novia ausente, sombra helada. Luna, sabes que es profundo su dormir. Adiós, adiós, cayó después. Junto a su ausencia lloré y lloré. Su perfume está en la rosa y el jazmín, y su sombra en la laguna. Luna, nunca, nunca más vendrás hasta mí. Fue nube, fue pluma de ala, rumor de lluvia, sabor de mar. Fue brisa de la mañana, canción de cuna, ronda lejana. Fue nido de cuatro ramas, fue vida y sueño, fue fruto y flor. Fue jugo de verde brama, color de nieve, calor de llama. Fue todo y fue lo que no es más, tan solo olvido no será. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el dolor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Día martes, acá en AM650, Radio Belgrano. Bueno, en realidad es martes en todo el país, en todo el mundo. En realidad. ¿Cómo le va, Giovannini? Bien, bien. Todo el mundo bien. No, hay lugares que ya es miércoles. Y es un día de miércoles, entonces, en esos lugares. Ya pasó las 12 de la noche. Pero acá todavía es martes y todavía es 24 de abril. 24 de abril, se aproxima mi cumpleaños. Se aproxima, poco a poco. El sábado estoy de joda aquí, me vi que tengo una damajana de Malbec que me regalaron, ¿sabés qué dope me voy a agarrar? Sí, ¿le parece? Si me dejan. Lo van a dejar. Sí, me dejan. ¿Por qué es su cumpleaños? ¿Sabés las veces que dormí en el gallinero? La negra se enoja. Eso que no tiene gallinero. La negra se enoja y anda el gallinero, me dice. Ya tenía un conejo que criaba. Ah, Felipe. Felipe. Pobre Felipe. Y allá me abrazaba con Felipe y dormía en el gallinero. Bueno, vamos a darle el teléfono a la gente. Les quedan poquitos días. Si quieren, llámenos al 4535-5999. 4535-5999. Estamos todos hoy, ¿eh? Estamos Rubén Giovannini, que recién les contaba lo del conejo y lo del gallinero. Está Johnny Giovannini, está nuestro amigo el cacique Espínola Saavedra, que nos hace la operación técnica y la puesta en el aire. Y nos, también nos da una mano grande con el corte de mensaje. Y cuando tiene ratos libres, hace unos termos, decora unos termos que son maravillosos. Y barato, barato. A nosotros por lo menos nos lo deja barato. A Johnny casi se lo regala. Muy bien, vamos a... Casi socio, sí. A veces hasta le vi que le dio algún billete, como que le pagó para que se lo lleve. Vamos a escuchar los mensajes pendientes del día de ayer, que hay bastantes. Y después arrancamos con estas últimas horas que nos quedan de tiempo nacional. Entramos en las últimas 3 horas, ¿no? 4 horas. Sí, una de hoy y 3 entre el miércoles y el viernes. Así que aprovechen, no, si quieren. Miércoles, jueves, viernes. Exactamente. Días, y después estábamos haciendo radio online, ya desde las 17 hasta las 18 por ahora, por este mes, y a partir de la semana que viene ya ingresamos a hacer de 17 a 19. Tiene que poner ahí donde usted pone las direcciones de... las direcciones de internet, www.radioreconquista.com, y ahí entra. Si entra contacto, ahí hasta nos puede dejar mensajes. Y si no, lo puede hacer desde la página de Rubén Giovannini o Tiempo Nacional, ahí de Facebook. Ahí también se puede comunicar con nosotros. Ahí estamos. Próximamente estaremos en todas las redes sociales. Mensaje de oyentes en Tiempo Nacional. Buenas noches, pero mi mensaje es para el programa Tiempo Nacional y soy Marta de Santa Lugares. Me da lástima que se vaya el señor Giovannini, que no puede afrontar los gastos, pero yo le quiero dejar un mensaje. Suerte de nuevo. Y para el señor Mac, la señora Vidal y toda su cola que tiene atrás, que se dejen de romper los quinotos con tanto aumento y pedir que hagamos economía de luz. Que ahorremos energía, que ahorre energía, que esté a oscuras, que se le venga el techo abajo, caminando, que se caiga dentro del agujero del inodoro, que se caiga en un pozo ciego. Ah, ¿qué tal, señor Giannini? Bueno, es un poco triste porque es la última semana. Con respecto a los periodistas, son mascotas de este gobierno. Majul, la Fabiani, que tiene un curro, todos emplean el espacio para comprarlo. Después los van a desechar como los leucos que le van a levantar los programas. Son mascotas, ni siquiera se venden por plata, son mascotas. Un beso grande, Silvia. Sí, buenas tardes. El sábado escuché en el programa de Clara Salguero al defensor de la tercera edad, el que está al cohete como oreja de sordo, señor Cimino, que la canasta de los jubilados de 19.000 pesos. ¿Y cómo me arreglo yo como otros tanto con 7.100? Cuando prendo la luz tiemblo, cuando agarro un fósforo para prender el gas también, porque pienso en la cuenta y ya me horrorizo. Buenas noches, Giovannini. Buenas noches, Macri. Te hablo Juan Carlos de Sella. Muy buen programa. Y con este gobierno seguimos así, banca rota. No le importa, más tarifazo, menos voto. Más inflación, menos voto. Ellos mismos se están cavando la fosa. Por favor, me podés enviar donde te podemos escuchar por internet. Giovannini, un abrazo, Juan Carlos de Seiza. Peronista hasta los huesos, carajo. Bueno, la dirección de internet, tenés que entrar en internet y pones www.radioreconquista.com. Allí entras y directamente, pero no entres fuera del horario que tenemos la radio. Por ahora estamos de 17 a 18. En mayo estaremos de 17 a 19, 2 horas de programa. Repito, www.radioreconquista.com y ya entras directo a la radio. Hola, Rubén Macri, Pino, La Tiempo Nacional, Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y el presidente, la gobernadora, todos estos políticos son infames traidores a la patria. Genocidas que van a producir muchísimas muertes, porque la Argentina va a la muerte, evidentemente, va al abismo total. Estas ratas inmundas, asquerosas, que manejan la economía de ellos nada más, toda esta caput y toda la basura inmunda, los banqueros inmundos, solamente le interesa la timba financiera nada más. Señores, van a morir muchos argentinos. Si el argentino no se levanta, no hay que pagar los aumentos de tarifas, no hay que pagar, que los paguen aquellos que los degenerados que lo han contraído, no hay que pagarlos. Muy bien, escuchando nuestro programa, Giovannini Carlos de Castellano. Hoy lo vimos al maldito Max, Mauricio, el maldito, más o menos igual, todos son con M. Vaca Muerta, fue a ver la vaquita, a ver qué parte le toca a él. Me imagino que habrá ido a eso, a ver qué parte le toca, un cuartito gordo, ¿no? Bueno, Carlos de Castellar, gracias. Buenas noches, ¿qué tal, Rubén? Bueno, un poco para despedir esta radio, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa, Rubén? Vos no podés hacer todo, porque la mayoría de los jubilados no levanta el culo de la silla. Se pasan esperando que les caiga de... que le lleven el pan a la casa, y eso no va a ocurrir si uno no se moja el culo. Bueno, soy César de Alejandro Cori, un abrazo grande, nos vemos el jueves, che, suerte. Estos ajustes terribles es lo que impone el Fondo Monetario Internacional, brazo del imperialismo norteamericano e inglés. Y Macri lo cumple a rajatabla. Claro, nosotros, los trabajadores, los jubilados y toda la masa del pueblo, ellos no pagan absolutamente nada. Muchas gracias por el aire, Alicia de Villaluro, y viva Perón, carajo. Buenas tardes, señor Giovannini. Habla la señora Mirta de Morón. Quisiera saber si las marchas van a seguir a pesar de que usted no esté en Radio Belgrano. Realmente me gustaría saberlo, por favor. ¿Sí? Buenas noches. Hola, Giovannini. Soy Margarita. Lasbele, él dice que este presidente que tenemos dice que gastemos menos energía. Las velas cuestan carísimas. Cuesta carísima una vela, y cuando se apaga se acabó la luz de la noche que puede alumbrarnos un poco. Y las heladeras y todo, tenemos que desenchufar todo, como en el tiempo de qué sé yo, del año 30, donde no existía la electricidad, donde nada. Está completamente loco este tipo. Quisiera que él viva... Bueno, yo le quería decir a esta señora que se quede tranquila, que la lucha va a continuar. No sé si estará escuchando, pero sí, vamos a seguir la marcha de los jueves y la radio abierta, en tanto y en cuanto el tiempo lo permita. Si hay una lluvia torrencial, no, pero si el día está bueno, vamos a continuar con nuestra lucha. Lo único que lamentablemente dejamos es la radio, pero por una cuestión económica. Después yo le voy a explicar tranquilo todo esto de una vez que pasemos los mensajes. Buenas tardes, chicos. Este es un comunicado para toda la población argentina. Vayan agachándose, abriendo las nalgas, y vayan a comprar vaselina, lo que pueden. Lo que no la pueden comprar, bueno, lo sentirán en carne propia como el tango. Se viene la estampida de búfalo. Fíjense lo que han hecho con el ARA. Esto es comunismo, esto es monarquía, esto es una bosta inmensa, muy olorosa. Néstor de Boedo, ¡viva la patria! Hola, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, soy Miguel de San Miguel, estoy escuchando un programa, no sé si va a salir en este momento en Radio Belgrano lo que están hablando, este mensaje. Acá dejémonos de embromar, acá si queremos que estén bien las cosas, no mezclemos. Tiene que estar el ejército en la calle. ¿Por qué no puede estar el ejército en la calle? ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen la gorra sucia. Durante el tiempo que acá se iban muchos afuera, Yo era un pibe y laburaba y ponía el lomo acá para que esto esté mejor, mientras estos señores se juegan afuera y después lo recibieron como héroes, porque son todos cobardes, porque hacían lío y se iban afuera. Y total, nosotros nos quedamos a poner el lomo, así que dejémonos embromar. El que tiene miedo, bueno, debe ser por algo. Si no, de otra manera no vamos a terminar con esta violón. Hola, soy Miguel nuevamente, padeceo con los impuestos, Yo trabajé en Estado y trabajé con impuestos. Yo siempre me hago una pregunta, ¿por qué el impuesto no se cobra lo que uno gasta, no es cierto? Los kilovatios o los metros cúbicos de agua y se cobra lo que hay que cobrar. ¿Por qué tiene que estar insistiendo? Ayuda para el Estado, ayuda para la provincia, ayuda para la municipalidad, ayuda para esto, ayuda para lo otro, interés de esto, interés del otro. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos que, por qué pagar. ¿Eh? Lo mismo que los impuestos en barrio de limpieza. Resulta que ahora me entero que la gente del camionero va de la calle y le cobran los barridos a uno. ¿Por qué no ponen los conceptos de alumbrado y limpieza? ¿Eh? Y que cada impuesto cuánto sale. ¿Por qué no lo hacen? Porque nos roban de la otra manera, porque nos venden verdura. Muy bien, gracias a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Nos venden verdura, a veces la regalan, mañana van a regalar pan, 5.000 kilos de pan van a regalar mañana en el Congreso. Es un gobierno para el pueblo, que la gente le regalan verdura, le regalan pan. Eso es señal de que el pueblo tiene hambre. Eso porque le prometieron, va. Parece que van a llegar a 800 pesos la bolsa de harina a fin de año. Ya es... lo que están pidiendo es que controlen los precios y que liberen, porque aparentemente tampoco liberan el tema del trigo para hacer harina y por eso es que hay tanto problema. Bueno. Hoy es el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, porque un día como hoy empezó el genocidio armenio en manos de los turcos, en 1915. Hay genocidios que son genocidios y genocidios que no se... no se le cuentan como genocidio. Lo que hizo Estados Unidos en Irak o en Hiroshima. Sí. No son genocidios. Sí, también. Para mí sí. O bueno. Solamente cuentan el crimen de los nazis. ¿Eso no fue criminal? ¿Tirar dos bombas atómicas en ciudades civiles? Mirá la casualidad que las dos ciudades civiles que cayeron las bombas atómicas eran donde había mayoría cristiana. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Eso no es genocidio. Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando ve estos hipócritas hablar de la autodeterminación de los pueblos, de los dictadores, de la democracia. Del desarme nuclear, hablan del desarme nuclear. Porque las tienen. Pero ellos las tienen todas las bombas atómicas las tienen ellos. Entonces quieren que los demás no tengan nada para poder paisarle la cabeza. Después vamos a hablar esto, si no lo hablamos hoy, lo hablaremos mañana. Con respecto a lo que está sucediendo en todo el conflicto que hay en Medio Oriente y el porqué. Y ahí vamos a destacar algunas cositas que hemos estado, por ejemplo, Macron, decir que ellos no se tienen por qué, que ellos van a ser la nueva Siria. ¿Y quién carajo es Macron para imponerle al pueblo sirio lo que quiere el pueblo sirio? Mirá qué diferencia que hay cuando esgrimen para quedarse con Malvinas la autodeterminación de los pueblos. Porque para quedarse con Malvinas ellos esgrimen que... Hay que preguntarle a los Kelpers. Hay que preguntarle a los Kelpers, que vinieron y se metieron ahí como intrusos, y no son nada más que eso, intrusos en un territorio que es nuestro. Entonces, para no devolver ese territorio que es nuestro y la riqueza que tiene ese territorio, ellos te dicen la autodeterminación de los pueblos y te empoman, se quedan con lo que no es de ellos. Ahora, en Siria, el pueblo sirio no tiene derecho de autodeterminarse y qué es lo que quiere, si quiere a Assad o quiere a Pirulo. No, ellos quieren imponerle a quien tiene que gobernarlos. Entonces, fíjense ustedes las contradicciones que hay con todo esto. Señalo este tema porque es uno de los tantos que podemos señalar. Y hay razones de por qué, que después la vamos a explicar oportunamente. Y también recalquemos que lo que ayuda fundamentalmente es la prensa, a ocultar todo lo que está pasando. Por supuesto, hoy te estuve mostrando. La prensa mundial estamos hablando, no solamente la... Hoy te estuve mostrando lo que dice una baronesa inglesa, dice, déjense de joder con los sirios. el presidente sirio tiene el apoyo de su pueblo, dejen de joder, le está diciendo a lo, y a la, ¿cómo es el canal de, británico? ¿Cómo es? CBN, CNN. CNN. CNN. CNN. Bueno, el CNN de británico le está diciendo esta baronesa inglesa que ellos tapan y deforman la información de lo que pasa en Siria. Entonces, señores, no sea, y acá a veces cuando yo toco estos temas me llaman y me dicen, bueno, pero el asesino que tira bombas químicas, nunca pudieron demostrar de que fuera el gobierno, como nunca pudieron demostrar de que Saddam Hussein tuviera armas químicas. Invadieron con la excusa de que tenía armas químicas. Sí, CNN me aclara esta vez, CNN es de Estados Unidos, es la BBC. La BBC, esa, la BBC. Ese es el canal que la baronesa esta lo explica. Bueno, pero ya lo vamos a tocar ese tema. Por ahora vamos a hablar de la Argentina, que hay mucho para hablar. ¿Quiere que le hable cuando éramos libres? Bueno, hable cuando éramos libres. Éramos libres. 1946, el gobierno del general Perón, un 24 de abril de 1946, nacionaliza los depósitos bancarios. Bueno, esa medida fue la que nos independizó. Y usted sabe que en esa medida, ¿cuál era los antecedentes que explicaba Perón del por qué la nacionalización de los fondos bancarios? Era para propender a que los argentinos tuvieran más hijos, porque era necesario poblar la República Argentina. Esto no lo dice nadie. Y ese era el pensamiento también de Palacio. Palacio, cuando hace todas las leyes a favor de la mujer, que después la pone en práctica Perón, digamos, Perón toma esas leyes que nunca le habían dado pelota en el Congreso y Perón la hace que se instituya. Sí, las impulsa y las impulsa y la hace ley para que la puedan gozar las trabajadoras. Porque en aquella época había muchísimas trabajadoras, textiles principalmente, y en otros ámbitos, foforeras, hasta tango hay. Hay un tango, foforera, palomitas en bandada que en las madrugadas iban a su trabajo. Y ahí, usted fíjese que las mismas consideraciones que tenía el Banco Central cuando se nacionaliza, antecedente para nacionalizar la banca central, que tenía otro objetivo también, pero ese era uno, lo mismo pasa con las leyes de Palacio, donde Palacio sostenía, por eso yo cuando veo que muchos socialistas apoyan el aborto, me pregunto, ¿habrán leído alguna vez a Alfredo Palacio? Porque Alfredo Palacio decía que Argentina tenía que tener muchísimo más habitantes de los que tenía. Por eso yo le sugiero a los socialistas que antes de apoyar medidas como el aborto, que están dirigidas por el mundialismo, porque a nosotros nos proponen el aborto, pero señores, el aborto para nosotros no es la solución, porque es un país inmensamente grande y despoblado, entonces que vienen ellos, y con la excusa de que el país está despoblado, se hacen dueño. ¿Qué le parece? Le quiero contar algo. Sí, cuénteme. A nuestros oyentes, porque ayer me fui un poco mal, porque muchos creen que uno abandona la lucha, y no es así. No es así. Es precisamente todo lo contrario. Yo, para poder seguir luchando, tengo que contar con los medios necesarios para continuar la lucha. Si vamos a suponer que estamos en una guerra, y si estamos en una guerra y hay una batalla, uno siempre tiene que tener reserva de municiones. Porque si yo gasto todas las municiones en una batalla y termino la guerra, la termino perdiendo, porque cuando tengo que volver a otra batalla, me encuentro con que no tengo munición, tengo que levantar bandera blanca y rendirme. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros no contamos con los medios suficientes como para mantener este programa, no es porque nosotros no querramos, sino porque no podemos. Durante 13 años estuvimos en la radio, 13 años, y todo saliendo de nuestro bolsillo. no se equivoquen. A mí no me bancó nadie, ni me banca nadie. Pero llega un momento que me tengo que sincerar. No puedo más. No me aguanta el bolsillo. Acá en un año me duplicaron el valor de la radio. Entonces, no solamente me duplicaron el valor de una radio. Nosotros tenemos las oficinas, tenemos gastos. Sin ir más lejos, ayer 5.000 pesos de luz. Y la pagué atrasada porque no tenía para, no contaba para pagarla. ¿Y cómo hacemos? Las marchas y la radio abierta tienen su gasto. Las marchas y la radio abierta, sí, pero los compañeros ayudan, colaboran con un bono de 50 pesos, de 10 pesos. Son 1.500 pesos, 1.200 pesos que gastamos en las marchas con el alquiler de la camioneta. Pero más o menos eso, alguna vez se alcanza, otra vez no alcanza. Pero hay otros gastos, que son muchos, que también hay que tenerlos en cuenta. Y entonces, cargar sobre la economía nuestra el valor que tiene en estos momentos que me querían cobrar de la radio, para mí es imposible pagarlo. Imposible. Concretamente, no puedo. Porque si puedo pagar esto, tengo que cerrar las oficinas. Entonces, ¿qué hago? Y la oficina la que genera es un círculo. Y la oficina son las que generan la posibilidad de que continuemos la pelea. Entonces, estoy buscando la forma de continuar en esta pelea. Yo agradezco a todos aquellos que se sienten mal porque nos vamos. No nos vamos, ni enojados, ni resentidos, ni digo, me voy a mi casa. No. Me voy a. Somos ¿Qué le hacen? Víctimas del sistema. Claro. ¿Qué le hacen a ustedes? Lo mismo que me hicieron a mí. ¿A ustedes creen que yo estoy aparte? Que cuando aumenta el agua, aumenta la luz, aumenta la... ¿Saben cuánto suele venir despensa cuando me cobran el agua? Porque es la del edificio. 9.000 pesos. ¿Y? Y súmele esto, y súmele aquello, y súmele la luz, súmele el gas, súmele... Y súmele la radio. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde lo saco? ¿Voy a saltar caminos? Una horita pública se podría hacer. Sí, la verdad. Y eso, ¿sabe por qué? Porque uno es decente, es honesto. Porque si fuera un deshonesto, tuve la oportunidad. Cuando yo enfrenté, mire, yo me enfrenté con todos los gobiernos. Desde Alfonsín para adelante, va, desde el proceso, porque al proceso le hice los juicios para mis compañeros. Y de ahí para adelante me enfrenté con todos. Al proceso fui el industrial del juicio, me dijeron. Me dieron el honorífico nombre del industrial del juicio. ¿Por qué? Porque supe defender a mis compañeros ante una dictadura feroz que había borrado todos los derechos de todos los trabajadores. En mi gremio hay muchísimos compañeros que pueden decir lo que yo hice por todos ellos, arriesgando lo que no arriesgó nadie, defendiéndonos. Y después, con los jubilados, pregunten a la gente del gremio de Luz y Fuerza cuánto ganan los jubilados de Luz y Fuerza. No fue magia, fue lucha. Lucha por los derechos que lo hicimos a través de la justicia, sí. Pero para parar el reclamo generalizado, tuvieron que firmar un acta y darles lo que no le dieron a ningún otro gremio. Un acta donde le reconocen la movilidad, le reajustaron el haber y están todos muy bien. Entonces, yo que soy un cabeza dura y digo, si ante la ley todos somos iguales, ¿por qué razón a los de Luz y Fuerza, que era mi gremio, sí, porque estuve yo e hice quilombo, y a los demás gremios no? Entonces yo a partir de ahí empecé a defender a todos los gremios, a todos los trabajadores de diferentes gremios, y por eso vine a la radio, para despertar a los jubilados y enseñarles cuáles eran sus derechos, a pesar de que muchos jubilados me tuve que bancar que dijeran cualquier estupidez, como que yo les podría la mente a los pobres jubilados que nunca habían estado mejor y que qué sé yo cuántas cosas más. El que haya estado mejor o peor no significa que no le estén violando los derechos. Eso se lo digo para esos estúpidos que me llamaron. Porque si yo tengo un derecho, no me importa si estuve antes o después, mejor o peor. Lo que me importa es que tengo un derecho y que me están robando y yo tengo que defenderlo. Entonces, si yo le voy a hacer un poquito de historia para qué hicimos la radio y por qué hicimos la radio durante tanto tiempo. Nosotros logramos sacar el fallo Badaro. Badaro es el reconocimiento implícito del derecho del jubilado a cobrar la movilidad. Porque antes había un fallo escandaloso llamado Chocobar, donde desconocía la movilidad en los saberes de los jubilados. Y para desconocer la movilidad en los saberes de los jubilados, tendría que haber habido una reforma previsional, una reforma constitucional, no previsional, constitucional, y en esa reforma constitucional derogar el artículo 14 bis en lo ateniente a la seguridad social. Y si no derogarla todo ese artículo, que tanta lucha costó a los trabajadores de los años 58, cuando se hizo la reforma constitucional del 49, indudablemente, por lo menos alguno de esos artículos, reformarlos para que poder hacer lo que hacen y que sea constitucional. Pero mientras esto, la constitución que tenemos actualmente no sea reformada, el artículo 14 bis garantiza la movilidad en los saberes de los jubilados y por lo tanto tienen que cumplir con ese derecho constitucional. Hicieron leyes tramposas, las cuales hasta tengo, porque participé en las comisiones, y discutí en las comisiones. Y me llevé la sorpresa de que estaban discutiendo una ley previsional y muchos de los que la discutían iban a aprobar o desaprobar esa ley, no sabían cuál era la ley 14.499, la desconocían, que fue la ley reglamentaria del artículo 14 bis, cuando se reglamentó ese artículo allá por el año 58. Porque esa ley fue aprobada el 21 de septiembre del año 1958. Y fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de octubre de 1958. Y en su artículo segundo, la ley 14.499, decía: el trabajador al jubilarse percibirá el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare al momento de obtener la jubilación. No la conocían. Y era la ley reglamentaria de un artículo constitucional. Y estaban legislando leyes sin conocer la raíz de donde surge el derecho del jubilado al 82%. Y como eso, logramos que la justicia sacara un Badaro 2, porque el Badaro 1 primero estaba en el Congreso de la Nación y ahí durmió la siesta un año y medio. Y cuando nosotros empezamos a hacer las marchas, que en aquel entonces la iniciamos con Ramón Cuello, que estaba en Radio Argentina, y que Jorge Macri en ese momento estaba con Ramón Cuello, iniciamos las marchas en reclamo por esa ignominia que los juicios que el jubilado hacía para defender sus derechos estaban durmiendo la siesta y la justicia no daba respuesta. Esto fue en el mes de marzo, aproximadamente, que iniciamos esta lucha. Y en el mes de noviembre, primero hubo entre telones que nos reciben, que no nos reciben, pero gracias a Dios, en el mes de noviembre, y a nuestra lucha, a la lucha de los espartanos, en el mes de noviembre salió el fallo Badaro 2, donde se reconocía implícitamente el derecho del jubilado a cobrar la movilidad en sus saberes. Pero era para Badaro solo. Si bien se hacía jurisprudencia para el resto, era para Badaro. De ahí que empezamos y seguimos luchando para que hubiera una acción de clase o una normalización en esto. Llegamos a sacar una ley que nos opusimos, la de dos aumentos al año, que dijimos que esa no era la solución y que eso iba a acarrear una carrada de juicios, porque no se trata de que me den dos aumentos al año y con eso ya está cubierta la movilidad. Yo le puedo dar aumento todos los meses y alejarlo del poder adquisitivo que usted tiene, porque los cálculos que yo hago son inferiores a la inflación. Entonces yo le puedo dar aumento todos los meses, como pasaba en la época de Alfonsín. Le daban aumento todos los meses y cada vez le alcanzaba menos a uno para ir a comprar. Entonces esto lo planteamos, y le planteamos que lo primero que había que hacer para que no hubiera juicio y no hubiera reclamos era solucionar el problema de raíz, que es poner al día lo que debería estar cobrando el jubilado y a partir de ahí sí hacer una ley que permitiera que esa movilidad que exige la Constitución y que protege al derecho del jubilado fuera real y no virtual. Porque también hicieron la trampa en su momento cuando Cavallo le dio los bonos, porque le dio los bonos para favorecer a sus amigos que compraban las empresas del Estado, porque le dio con 2 años de gracia los bonos y los pobres viejos vaguantes estaban muertos de hambre, cobraban 130 pesos, $130 mensuales. Y entonces le compraban los bonos a un valor ridículo del 25 al 30% y a la noche el mismo Estado que se lo había entregado al 100% al pobre viejo se lo recibía a ellos como pago de las empresas del Estado al 100%. Y esto no lo dice nadie, pero fue la gran estafa con la cual se quedaron con todas las empresas del Estado, que son ahora las dueñas de las vidas de todos los ciudadanos. Porque hoy esas empresas son las que a ustedes les exigen tarifas que no las pueden pagar. La lucha nuestra fue muy desigual. Muy desigual. Porque los que tendrían que haberse preocupado no se preocuparon. La única vez que tuve un activo y que creí que podíamos hacerlo juntos fue cuando nos prestaron el Salón Felipe Vallese y ahí hicimos una asamblea numerosísima que hasta se sorprendieron los dirigentes sindicales. Y después de eso, a los 6-7 días, se hizo una marcha en aquel momento al ANSES y a la Corte Suprema de Justicia. Lo que nos valió a nosotros, los jubilados, hacer la defensa del doctor Luis Herrero y Fernández, que estaban acusados y estaban en cierta forma queriendo neutralizarlos y separarlos de sus cargos. Y nosotros los defendimos como teníamos que defenderlo, porque eran hombres honestos, eran hombres que realmente merecían la defensa de los jubilados, que la única acusación que tenían eran de que ellos eran más bien jueces que fallaban a favor del jubilado. Y al juez no se lo separa por fallar de una manera o de otra. Al juez se lo separa si tiene una inconducta, porque por un lado tenían jueces con grandes inconductas, que algunos de ellos todavía están cuestionados, no solamente en su conducta como juez, sino en su conducta moral, y resulta que a estos jueces se los perseguía porque fallaban y daban cautelares protegiendo el derecho del jubilado a no morirse sin justicia. Y ese 10 de junio que hicimos esa marcha junto a la CGT fue una de las marchas más grandes que se hicieron. Y se hizo a la Corte y después a la ANSES. Y después nadie se preocupó de seguir adelante, salvo nosotros que seguimos peleando. Y en cierta forma hay un cansancio moral, podríamos decir, ante la soledad de nuestra lucha. Sacamos la ley, la vetó la Presidente, y allí los que habían aprobado la ley no tuvieron las pelotas de volver a tratarla, obligar a tratarla nuevamente y que se hiciera una realidad. Se logró la ley, pero la vetaron, porque supuestamente quebraba a la Argentina si se le daba al jubilado el derecho a cobrar lo que la Constitución manda. Después sacaron leyes, ahora las reformas. Y en la reforma previsional, el único jubilado que salió perjudicado fue quien les habla. Un balazo en la, de goma en el ojo, con casi la pérdida del ojo. Hoy tengo todo, veo la visión de ese ojo derecho, toda una nube, no veo bien. Son los costos de la lucha. Entonces no piensen que dejo, ni por el balazo de goma, ni dejo la radio porque estoy cansado de nada, porque mi vida ha sido siempre lucha. Y porque no lucho por mí, ya vengo de vuelta. ¿Qué necesito yo? Estar en mi casa y jugar con mis nietos. Sin embargo, sigo peleando, porque sé que si no logro que se respeten los derechos nuestros, mañana no los tendrán nuestros hijos ni nuestros nietos. Por eso peleo. Y por eso le digo a ustedes, no abandonen. Y no les puedo exigir que no abandonen si yo no doy el ejemplo. Por eso quédense tranquilos, que aunque me voy de la radio, no voy a dejar de pelear por lo que peleamos siempre, por el respeto a nosotros mismos y a nuestros derechos. Quiero que sepan que si me voy es porque no me da el cuero, como dijo el tirano Lanusse, no le da el cuero a Perón. A mí tampoco me da el cuero para seguir en esta radio, porque no puedo pagarla. Pero sí me da el cuero, como le dio a Perón para volver, a mí me da el cuero para seguir peleando. No tengan ninguna duda que voy a seguir peleando. Ese es mi compromiso hacia todos ustedes. Y lo poco o mucho que hayamos logrado, el fallo Badaro, los aumentos, que la reforma de leyes que favorecían al jubilado, todos fueron gracias a nuestra lucha. No somos los que auspiciábamos el aumento dos días antes, cuando ya sabían lo que se le iba a aumentar y salían a decir, los aumentos van a recibir, los jubilados van a recibir un aumento de tanto, cuando ellos cobran un sueldo altísimo para defender a los jubilados, salen como vocero de los gobiernos de turno para decirle a los jubilados lo que le van a dar. Pero nunca fueron a los jubilados para decirle cuánto te sacan cada vez que vas a cobrar. Por eso, cuando ayer escuché a algunos que insinuaban como que nos vamos porque, no sé, nos vamos por lo que yo les sigo diciendo. Pero como dijo Eva Perón en su momento, nosotros no renunciamos a la lucha. Renunciamos a los honores, pero no a la lucha. Quien no lucha no vive. Y quien no vive, no existe. Subsiste. Así que yo los invito a que sigan, si pueden, por internet nuestro programa, aquellos que puedan, que lo recomienden, así como hicimos esta cadena tan grande, porque este fue un programa fabuloso. En la radio que estuvimos, en cualquiera, tuvimos gran cantidad de oyentes. Entonces se puede volver a hacer, y se puede hacer de muchas maneras, si ustedes acompañan. Pero no vayan a creer que la lucha fue fácil y que los costos también no fueron altos. ¿Se consiguieron cosas? Sí, muchas. Por lo menos que el jubilado supiera de qué se trata. Pero también no defendimos solo al jubilado. Estamos defendiendo algo que se llama Argentina, que hemos olvidado, que es nuestra madre patria. Es la patria que nos dejaron nuestros viejos, nuestros ancestros. Y que nosotros a nuestros hijos se la estamos dejando destrozada. Y mientras otros hacen la del avestruz, mete la cabeza bajo la tierra y no se da por enterado, nosotros seguimos peleando de pie junto a los espartanos por la patria. Y no queremos compensación ninguna. Queremos respeto, que ya no se tiene, hacia la ancianidad. Queremos respeto, que ya no se tiene, hacia el argentino. Queremos respeto, que ya no se tiene, hacia nuestras madres, hacia nuestras hijas, hacia nuestras esposas. Ese respeto que lo da cuando uno está seguro que vive en una nación justa, libre y soberana. Ahora ya saben por qué nos vamos de esta radio. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Continuamos con más Tiempo Nacional. Vamos a ver qué nos quieren contar ustedes, los oyentes. De hoy otra efeméride cortita. En 1942 se inaugura el Teatro Presidente Alvear, que es un teatro que es, creo que es municipal. Depende de la municipalidad de Buenos Aires. Después de la muerte de Discépolo, y por un corto periodo se llamó Enrique Santos Discépolo. Después del 55 volvió al nombre de Presidente Alvear. Ahora está cerrado ese teatro, hace varios años que está cerrado en refacciones y todavía no dicen por qué no lo abre. Ese era un teatro para el pueblo, claro. Exactamente. Muy bien, vamos a escuchar oyentes en Tiempo Nacional. Llámenos al 4535-5999. Y ya sabe, ¿eh? Los mejores termos, termos El Cacique. Buenas noches para su excelente programa. Su lucha no es en vano, señor Giovannini. Ha formado conciencia en un montón de personas. Y lo que pasó con Libia es exactamente lo que quieren hacer con Siria. Pero no se preocupe que esto se acaba. Y muy pronto la justicia de Dios va a llegar para todos. Mejor que estos no sé dónde van, no van a tener lugar para esconderse. Los quiero muchísimo a todos, a usted, a Emilce, a Jorge Macri, a todos, les deseo que el cielo entero los acompañe. Ángela de Floresta. Se perdió el respeto, no vayan a buscarlo. La sociedad es una flor carnívora. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y nosotros no estamos pidiendo lo imposible. Nosotros estamos pidiendo una acción de clase para que nos paguen realmente lo que nos corresponde a todos los jubilados. Así que jubilado, acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos frente a tribunales. Los esperamos el próximo jueves. Chau, chau, José de Gleu. Tiempo Nacional, buenas noches. Saludo grande a Jorge y a Rubén. Eduardo de acá de Quilmes le habla. En el mensaje que dio ayer desde Vaca Muerta, el cínico del presidente dijo que los valores de gas en la Argentina son inferiores a los países limítrofes, en el caso de Chile y Uruguay. Bueno, lo que no dijo es que en la Argentina tiene mucho para la explotación de gas y para abastecerse, en cambio Chile tiene que importar gas y el Uruguay lo importa en su totalidad. Habló Eduardo de Quilmes, gracias, suerte. Hola, buenas tardes, Giovannini, Macri, señor operador y Joan. Era para saludarte, desearte lo mejor y darle las gracias a todos los espartanos. Muchas gracias por lo que has hecho por los viejos. Y gracias a los espartanos también, porque le debo la disculpa porque no los pude nunca acompañar. Muchas gracias por todo, Oscar de San Justo. Gracias, qué suerte, mi radio del amor. Un abrazo a Giovannini, agradecida como espartana Eva de Temperley por todo lo que enseñó a todos nuestros compañeros. Y yo le digo que desde que yo estoy de pequeña en el colegio estaba, no cante, no llore mi santa maestra, la marcha San Lorenzo, la marcha del trabajo. Cuando él tenga el otro programa, que ponga todas las marchas de antes, porque ni siquiera el himno nacional sabe la segunda parte de la gente. Un abrazo y un beso a todo Radio Belgrano. Hola Rubén, soy Juan Carlos de Villa Concepción. Mirá, yo no tengo acceso a internet porque no puedo entrar, no sé cómo se maneja ni nada por el estilo. Yo la marcha voy a seguir yendo y voy a decir, este joven también. Ahora, cuando nos lleve, ¿no me ves? No sé, será porque yo voy ahí, así como bien se dice, a regar, ¿viste? Si está o no está. Pero igual, de todos modos, yo voy a continuar haciendo la marcha y espero que continúen y que tengamos éxito, ¿viste? ¿No? Bueno, te mando un abrazo y si... Porque yo no tengo acceso a internet, no me da la vista para tener acceso a internet. Así que, o no tengo. No, venga que vamos a estar. Nosotros no vamos a dejar de marchar ni de ser radio abierta durante todo el tiempo que sea. Nosotros vamos a seguir peleando por lo que es nuestro. Este es un mensaje para Tiempo Nacional y Radio Belgrano. Victoria Villarina le habla. Un abrazo grande, Giovannini. Bueno, te voy a extrañar mucho. Otra vez con los jubilados. Todos hablan del aumento, de todo, cómo van a hacer, cómo van a hacer lo otro, y cómo van a pagar los aumentos con tarifa, con bueno, todo eso. Pero nunca, hasta el día de hoy, nunca me contestaron nadie cómo puede ser un jubilado que paga 4.000 y pico de pesos por mes entre gas y teléfono, entre gas y gas. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede pagar con el resto? ¿Cómo puede vivir con el resto? Ningún diputado, ningún senador, ningún político, ni por televisión, ni por radio lo dice. Vuelvo a repetir, Victoria de Villa de Lina, para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Buenas noches, Radio Belgrano, para el programa Tiempo Nacional. La verdad que esto nos aguanta, no da para más. A De la Rúa lo echamos un año y medio. Y a este IHDP, que nos está cagando de hambre a los jubilados, a los trabajadores y a todos, y nadie hace nada. ya tendría que estar fuera del país este sinvergüenza, o preso, por cagarnos de hambre, por quitarnos ya el alimento. Hola, Rubén Maquespino, la Tiempo Nacional, la audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y no importa, Rubén, dónde, en qué medio vayas, la voz de los patriotas será escuchada siempre. Y atención, señores, estas ratas inmundas que hoy gobiernan, que son anuentes, que son serviles del imperio con sueldos astronómicos, con beneficios astronómicos enriquecidas, para destruir al pueblo. Todavía la gente no está consciente que tiene que ser destruida la paz y el pueblo, no está consciente de eso, que no es solamente un aumento de tarifas. Por eso, señores, la única manera es el pagar el 50 por en masa. Si no actuamos pacíficamente, pero con algo dinámico en masa, dejar de pagar el 50% de los impuestos, cuando vamos a votar, que vote. No, o no ir a votar, o votar al que menos. Al... Hola, Rubén, te hablo, María Clara de Sarandí. Te deseo, sí, como no vas a estar el día de tu cumpleaños, que la pases muy bien, que sea el más feliz de tu vida. Yo cumplo el día que sigue, 29, pero te anticipo el saludo porque sé que a lo mejor no voy a poder conectar. Les mando un abrazo a todos, que tengan mucha suerte en todo lo que haces. Siento no poder yo compartir con ustedes, nunca pude compartirlos, ni Marta, ni... pero mi situación es... Para que nosotros tampoco nos olvidemos, le decíamos a ella que tenga un feliz cumpleaños y le agradecemos el saludo. Y para todos los oyentes, un gran abrazo y gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante tanto tiempo. Giovannini, de no te haga tanto problema. Y yo estuve hablando con Junio, que defiende mucho a los jubilados, y hablamos mal de Macri. Porque Macri tendría que tener un poquito de conciencia con la gente que echaron, no echaron, que cerraron las empresas. Y yo tengo que estar llamando al 138 a ver si la vienen a buscar. ¿Sabe, Giovannini? Yo no lo quiero saber más nada con Macri. Le mando un cariño grande a la señora Susana de Palermo. Chao, Giovannini. Ah, ¿qué tal, señor Giannini? Buenas tardes. Estoy escuchando su mensaje. Es cierto, el valor es alto y como usted es honesto no lo puede pagar. Podría ser un poco solidario el dueño y disminuir los costos, porque no es todo juego y que le paguen y lo banquen los gobiernos, porque después van a terminar mal las radios, como termina Radio El Mundo, como terminan todos. Y algo importante, hoy es mi cumpleaños. Y usted es una gran persona, y el grupo que está ahí también. Me gustaría que me salude, Silvia. Un beso grande y lo voy a escuchar en la radio online. Y va a continuar en el aire, eso seguro, porque sí se puede, en serio. Un beso, Silvia, y que tenga muy feliz cumpleaños en el día de hoy. Otro beso y que tenga feliz cumpleaños en el día de hoy. Vuelvo a llamar, soy Eva de Temple, perdono por la insistencia, pero a todos los chorros y ladrones les va a caer la ley del malinche, que lo dijo un cacique venezolano por televisión hace poco. Y a Giovannini, que Dios lo bendiga, que siga su ruta, pero me da pena porque con la edad que tiene ya tendría que dejar que cada loco se arregle, y a estos hijos de puta que el diablo se los lleve de la cola. Eva de Temperley, gracias. Hola, Giovannini, no digas a negro, te da el cuero. Como está un pueblo general ahí de tu radio, presiona para que la señora sindicalista haga un paro general, los políticos un paro general, el obrero haga un paro general, los maestros hagan un paro general. Aprender a luchar valiente y convocar un paro general. Vos sos un patriota, un señor, un valiano, un San Martín para nosotros. Te quiero mucho y sé que sufrí como sufrimos todos nosotros. Gracias. Oscar de Quilmes. Agradecido con todos los oyentes, sé que dejan su mensaje. El último recuerdo en el día de hoy, un 24 de abril del 2000, se nos iba Alejandro Olmos, el político, periodista, historiador y una de las mayores autoridades en el estudio de la deuda externa. Llevó a cabo ese proceso judicial que denunciaba la ilegitimidad de la deuda contraída por todos los organismos internacionales de crédito por parte de varios gobiernos argentinos, considerando él que era la mayor estafa contra los argentinos, ya que esa deuda era una deuda ilegítima o deuda odiosa. Y había nacido en San Miguel de Tucumán en 1924 y fallecía un 24 de abril del 2000. Su libro, La Deuda Externa, ahí está. Figura Papito Macri, figura Macri, porque en aquel entonces ellos eran dueños de Sebel. Y hay 90 millones de dólares que sacaron de crédito, que no pagaron, más Sogma y otras empresas, que también eran de ellos, y que no pagaron. Ese crédito solo de Sebel. De Sebel. Y después están los de las otras empresas que también eran...